Hola, nosotros somos Samuel y Perla. Nuestro tema es la clasificación de las plantas y Samuel les va a hablar de las bases para la clasificación. Muchos no sabemos cómo se clasifican las plantas, entonces en este momento les voy a decir cómo es su clasificación. Hasta después del Renacimiento, las plantas se clasificaban basándose de modo principal en caracteres vegetativos, tales como hábito del crecimiento y la estructura de la hoja. Y eso le daba la utilidad del hombre. También hoy en día se clasifica por su comportamiento y por el tipo de características que tiene. Bueno, mi tema es sistemas de clasificación. Un sistema de clasificación es un plan que permite la disposición de los grupos principales de plantas o de todas ellas dentro de un esquema unificado. Y les vamos a hablar ahorita de las unidades de clasificación, que son especie, género, familia, orden, clase y división. Y su significado es el siguiente. La especie. La especie es la unidad básica en la clasificación de los organismos. Género. Un género es un conjunto de especies que tienen estrecha relación entre sí. Familia. Una familia es un grupo de géneros estrechamente relacionados. Orden. Un orden es un grupo de familias que presentan ciertos caracteres comunes, pero que difieren en otros aspectos. Clase. Una clase es un grupo de órdenes que están relacionados. Los nombres de las clases terminan en EA. División. Una división formada por un grupo de terminan en pita y se llaman algas verdes azules, algas verdes con amarillos y nada más. Bueno, pues eso es todo y les agradecemos su atención. Gracias.